Hola, mis muchachos de tercer año. ¿Cómo están? Soy su profesora Mireli Sánchez, de biología. Y en esta oportunidad le voy a dar a conocer lo que va a ser nuestro plan de evaluación del segundo momento pedagógico o segundo lapso. Está dividido entre semanas, contenidos, estrategia o actividad, indicadores, valor y fecha de entrega límite. Vamos a iniciar entre la semana del 11 al 15 y del 18 al 22 de enero con el primer contenido que tiene por nombre los tejidos. Este contenido tiene dos actividades prácticas o, perdón, dos actividades evaluativas o dos estrategias, como la quieran llamar. La primera es un cuadro comparativo con un valor de 10 puntos y la segunda es representar mediante un dibujo con un valor de 10 puntos. Los indicadores de evaluación son seguir instrucciones, capacidad de análisis, creatividad e innovación y contenido del tema. Estas dos actividades que le mencioné anteriormente hacen una sumatoria de 20 puntos y deberían ser entregadas en una fecha límite del 25 al 29 de enero. Nuestro segundo contenido va desde la semana del 1 al 5 y del 8 al 12 de febrero. Tiene por nombre Niveles de organización en los seres vivos. Nuestras actividades evaluativas son un esquema que tiene un valor de 5 puntos y un informe que tiene un valor de 15 puntos. Los indicadores, procedimiento en la elaboración de la actividad, contenido del tema, ortografía y redacción. Estas dos actividades hacen un valor de 20 puntos y, con el favor de Dios, deberían ser entregadas entre el 26 al, perdón, entre el 22 al 26 de febrero. Nos vamos entonces con nuestro tercer contenido, que va desde el 1 al 5 de marzo y del 8 al 12 de marzo. Tiene por nombre fotosíntesis y respiración. ¿Qué vamos a hacer acá? Tenemos dos actividades. La primera, una línea de tiempo con un valor de 5 puntos y la segunda, un ensayo con un valor de 15 puntos. Estas actividades tienen los siguientes indicadores: contenido del tema, ortografía y redacción, creatividad e innovación. Las mismas hacen un valor de 20 puntos y deberían ser entregadas entre el 15 al 19 de marzo. Bueno, chicos, espero me hayan entendido. De no ser así, hágaselo saber a su profesor guía. Este a su vez se comunicará conmigo y yo gustosamente les aclararé sus inquietudes.